¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, maníacos. Estamos por acá ya, arrancando una edición más de nuestro programa. Aquí con mucha energía, pues aquí arrancamos con una gran banda portuguesa, como son los Vectis, una bandaza que están desde el 2018, ahí dejándonos ese buen thrash metal. Así que pues oye, tremendos estos portugueses, ellos son de Oporto, y la verdad que pues oye, están dándole muy bien a todo esto. Nos acaban de mandar, lo que acabamos de escuchar es ese gran split que está en novedad ahora mismo con estos portugueses, como son un bonito tema, pues ahí un split, decíamos, lo que escuchábamos, speed metal fire, que se viene ahí ya con ese gran trabajo de Vectis. Así que pues oye, disfrútalo aquí pues en Zona de Metal. Arrancábamos ahí, y también para decirte que esta tarde a partir de las 19:30 estarán por acá la buena gente de Ethereum, una banda pues madrileña que está cumpliendo 20 años ya de trayectoria desde que se iniciaron, pues latinos por acá se juntaron en Madrid y se fundaron pues a hacer esta gran banda, lo que hoy es Ethereum. Así que pues oye, esta tarde estarán por acá visitándonos para también anunciarnos que ya está en camino un nuevo trabajo y que la verdad que está sonando potente. Así que estaremos por acá destripando también su música y sobre todo conociendo más a esta banda madrileña. Lo dicho, pues que tienen pues muchas cositas que contarnos. Eso será a partir de las 19:30 que estarán por acá visitándonos. Así que Black Metal a tope esta tarde, y esperemos pues que el transcurso del programa sigamos pues también enfundándoles buena música y sobre todo pues que sea de su agrado. Por acá también, si quieres participar de nuestro programa también en directo, puedes llamarnos al 91-0406-147, donde puedes participar también, y a lo mejor te llevas un buen regalito también por acá de parte del programa. Y como no, también mandar esos saludos. Y alguna banda también que quieras escucharla, que sea de tu agrado y que quieras escucharla por acá en directo en nuestro programa. Así que pues te invitamos. Ahí está el fono, el 91-0406-147, para que puedas participar tú también. También, como ya es costumbre, también pues quiero también mandar saludos especiales a toda esa linda gente que nos está haciendo el aguante, sobre todo pues allá en mi querida patria, en Ecuador. Hoy es una fecha muy importante para nuestra patria. Hoy 10 de agosto pues se conmemora el primer grito de independencia de nuestro país, de nuestra querido Ecuador. Así que pues hoy se está pues conmemorando esta fiesta también, esta fecha que quedó marcada para bien pues y también para mal también en su momento, en todo índole, sobre todo para nosotros que nos quitábamos encima pues el yugo español. Pues la verdad que esto es muy, para nosotros, muy significativo, los ecuatorianos, el celebrar este 10 de agosto de 1809 en la Plaza Grande de Quito, donde se originó todo este gran acontecimiento. Así que pues un abrazo para todo mi querido pueblo, para todo mi querido Ecuador, pues allá en esta fiesta solemne, en esta fiesta soberana también, el primer grito de la independencia, el 10 de agosto. Pues ahí está todo, pues la gente también por ahí, los ecuatorianos que estamos fuera del país, llevamos esto, recordamos siempre esto, y que la verdad que pues esa fecha muy solemne para nosotros fue donde se instaló la Junta Soberana, el gobierno leal al exiliado monarca español. Así que pues el monarca español Fernando VII, pues que estaba pues recluido en territorio francés, pues y hubo pues todo ese levantamiento histórico de nuestros compatriotas, de nuestros patriotas ahí en Ecuador. Bueno, pues nada, un abrazo enorme para todos ustedes, igualmente pues para toda esa linda gente que nos está haciendo el aguante desde ya en cualquier parte del mundo, vamos a decirlo, porque sabemos que nos están escuchando por diferentes sitios, en especial allá en Loja, Ecuador, también en directo saliendo ahora por Depredador Rock Radio y Metal, allá en la Centinela del Sur, pues un abrazo enorme también ahí, esos buenos días también por ahí, también algunos desayunando todavía, en Gatamayo, pues la tierra querida, la tierra del sol naciente, pues un abrazo también para mi querida gente allá en Gatamayo, igualmente para todo el territorio ecuatoriano y a nivel pues mundial. También quiero mandar un abrazo enorme también en Quito, pues a la gente de Rock Sin Límite Radio Online, también que nos está haciendo el aguante, igual en México a la gente de Metal Corrosivo, también allá en Puerto Rico a la gente de Heavy Metal Mansion, en Argentina a la gente de Hack Rock Radio, también ahí haciéndonos el aguante, al maestro pues ahí José Fon, también con su Seven Rock Radio, que nos está pues por ahí difundiendo también nuestro programa, y acá en España pues también a la buena gente en Zaragoza de Asalto Mata Radio, también por ahí en Ondas Aragonesas también saliendo nuestro programa, y aquí en Madrid a Revi Rock, un gran apoyo que tenemos por ahí para la difusión de nuestro programa, y como no, nuestra casa matriz Agora Sor Radio, donde llevamos ya 12 años aquí acuñados, 12 años brindándoles buen rock, buen metal emergente, sobre todo pues muy buena camaradería. Así que pues nada, muchísimas gracias a toda la gente que nos está por ahí haciendo el aguante. Yo voy a seguir acá con más música, igualmente allá en Ciudad Real al gran Samu, que está ya ahí con el receptor a tope, nos dicen por acá. Así que pues al maestro también, pues Jorge Mackenzie, pues que ya está por acá en territorio español, también un abrazo enorme si nos estás escuchando. Tenemos muchas buenas información sobre ese gran festival que se realiza, o bueno, se acuñó ya en Ciudad Real, como es el Madritalica Fest, un gran festival que nació ahí para homenajear a Metallica y a Bathory, en donde pues ya se acuñó, ya se está quedando, ya terminó la primera fase, ahora se viene la segunda, así que 2025 ya está armándose ese cartelazo, tendremos muchas buenas bandas, esta vez internacionales, entre ellos Neurosis, que están sonando a tope, que ya está la maquinaria poco a poco pues engrasando ya para ese 2025. Así que pues, oye, a petición del gran Samu, que es el organizador de todo ello, pues oye, vamos a dejar algo de estos Neurosis. Así que pues, una banda colombiana que siempre pues está allí dejándonos muy buenos trabajos, y uno de ellos es este Subversivos Espirituales, en donde vamos a dejarles con Hijo de la Patria. Bienvenidos, maníacos. Esto es Zona del Metal. Wow, poderosísimos ahí los Neurosis. No te olvides, 2025 estarán en Madrid Itálica, allá en ese gran cartel, junto a más bandas. Así que pues, más información puedes ir a las páginas de Samu Homes o de Madrid Itálica. Ahí te puedes informar de todas las bandas que estarán en el cartel del 2025. Nos vamos hasta Centroamérica para escuchar a Engendro, una banda de black metal hondureño. Así que pues mucha gente la conocerá, otros no, pero esta vez vamos a escuchar un buen álbum que sacaron por allá en el 2016 denominado In the Throne of Chaos, en donde pues ese black metal melódico de estos Engendro te van a dejar la boca abierta. La canción que vamos a presentar es Forsaken Memories, en donde podrás disfrutar aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Tremendo, estos hondureños de Engendro, pues ahí les dejo ese abre boca para que luego vayas y busques su material, y si lo encuentras, pues te deleites con todo este gran Engendro de canciones que tienen. Así que pues, ellos son desde Honduras, Engendro. Nos vamos un poquito más también a disfrutar desde un país muy frío como es Finlandia. Vamos hasta Turco para escuchar a ese trabajo debut que están presentando los Vigor Mortis, un proyecto de metal atmosférico y progresivo de una sola persona. Este gran músico lanzó su muy esperado álbum debut homónimo, así que pues principios de abril pues lanzaba ese álbum debut, donde pues la verdad que está muy muy bien elaborado ese metal atmosférico y progresivo, así que los vamos a deleitar con esta gran banda y espero que les mole mucho y les disfruten. Escúchanos si estás ahí con ese gran ánimo de querer participar con nosotros. No te olvides, tenemos un número al 9104-06147 y te podrás comunicar con nosotros para cualquier petición o saludo que quieras en directo. Pues nos vamos, lo dicho, nos vamos hasta Finlandia para escuchar a Vigor Mortis. Thank you. y lo que primeramente tomaron es cerveza. Cerveza. Bueno, lo que se viene acá es ya pues una banda que lleva 12 años ya dejándose death metal demoledor de nuestra patria, de nuestro querido metal tricolor. Hablamos de Parca, bandaza que ahí estamos deleitando con un trabajo que sacaron por allá en el 2019 denominado Obscena Agonía. Les dejo con los quiteños, Parca y su Pena de Muerte. La resolución de la justicia que condenó a 13 años de cárcel a Carlos Cordero, el hombre que le arrebató la vida al joven operador de radio. Celda adentro y le pedí un vaso de agua. En el momento en que él me lo iba a dar, yo lo cogí y le dije: arrodíllate ahí. ¿Para quién trabajas? ¿A quién encubres? ¿A quién encubriste? ¿Cuántos fueron los que andaban matando contigo? Y él me dijo que nadie. Entonces me dijo que lo perdone. Entonces le dije: ah, tú pides perdón. Y cuando tú te pidieron perdón, esas mujeres indefensas las perdonaste. Entonces yo le dije: un insecto como tú, una rata como tú, no puede existir aquí. Por lo tanto, en este momento te vas a morir. De lo cogí, le metí 3 puñaladas, luego le quise sacar la cabeza, pero no me cortó más el arma. Y ya cuando lo terminé de matar, cogí la oreja y se la arranqué, esa oreja la tengo yo. Brutal, brutal, esto es Parca, ese gran homenaje a esa santa muerte, la verdad que demoledor, pues toda esa death metal brutal que demana esta banda, y que la verdad que pues es muy importante para nuestra tricolor, ese metal, muy de exportación. Bueno, pues oye, nos vamos hasta Centroamérica nuevamente para escuchar y recordar a esos Necrosis de Nicaragua. Así que pues esa banda pues sigue activa desde el 91 y la verdad que pues siguen también dejando huella imborrable en el metal centroamericano. Así que pues disfruta de Necrosis aquí, este metal nicaragüense a tope en Zona del Metal. Entre las dudas del dicho inmortal, encuentro buscando tu Y en el viaje al ultramundo, los ministros de la cólera. Cruzando el infierno que quema mi piel, purgando mis ansias de amar a ti. Descendí a la cima donde purgan las almas en espera de inescrutable final, y pude ver el silencio de voces que vida gritaron su furia. No podré descansar ni un minuto aquí, con mi presencia es mi castigo infinito. Y en el viaje al ultramundo, los ministros de la cólera son mis guías. Cruzando el infierno que quema mi piel, purgando mis ansias de amar. Tremendo, tremendo, estos nicaragüenses, Necrosis, ahí está un tema emblemático, Beatriz, grandes estos metaleros desde Centroamérica. Oye, pues, un saludo también a la buena gente allá en Quito, Ecuador, al maestro Carlos Sánchez Montoya, ahí precursor también de la buena onda, de la radio también, ahí romper falsos mitos, ahí siempre apoyándonos también, y cómo no, ese Amazon Rock Vital, ese rock ecológico también, que ya vamos a refrescarnos también con un temita de estos chicos de Amazon. Antes vamos a dejarles también otra gran banda, pues que la verdad que para mí ha sido un orgullo y el placer también de poder encontrarme con la gente de Cebo, una banda de rock duro de Mallorca, que la verdad que pues me quedé impresionado. Gracias por escribirnos a nuestras redes sociales. La verdad que estamos llegando por ahí a sitios pues la verdad muy importantes para descubrir ese mundo del rock de los ochentas. Una banda, pues decíamos, llamada Cebo, que muchas por aquí lo conocerán. Yo no tenía ni idea, pero cuando conocí su música, pues también me atrapó. Me atrapó pues ese buen rock duro que se hacían en esos años ochentas, y sobre todo esta banda nació por allá a finales del 80 y que la verdad que pues sigue ahí vigente. Recientemente sacaron pues un remaster versions de dos temazos, Déjalo y Reading, en donde pues la verdad que pues se está haciendo poco a poco eco, y queremos verles también por ahí y sonar más en festivales, en conciertos a estos Cebo, que son grandes, que tienen una historia bien marcada también, pero que pues ahí están poco a poco luchando y al pie del cañón. Ahí está esa banda, se inició en el 89, decíamos, inicialmente como un trío compuesta por Tolo Wall a la guitarra y voz, Mateo Marti al bajo y Mateo Bordoy a la batería, pues unos amigos de infancia que se conocieron y que comenzaron a hacer historia con el rock, en el rock español. Ahí están también pues ganando algunos concursos y mucha historia más, y mucha historia más que la verdad que yo les invito a escuchar a estos grandes Cebo. La verdad, a mí me han atrapado y espero que a ti también. Aquí en Zona del Metal, escuchando a los grandes Cebo desde Mallorca. Saquemos el... ¡Qué grande Sebo! Ahí está, pues, la verdad que poderosísimos también estos grandes músicos desde allá, desde Mallorca. Así que, pues, nada, abrazos enormes para todos ellos. Y nosotros, pues, seguimos por acá, pues, avantes ahí para que siga escuchando Zona del Metal. Nos vamos a escuchar un trabajo en solitario, pues, él es parte de esa gran banda, pues, gallega, Ninja Lucifer. Y la verdad que esta vez están en pausa con la banda, pero sus integrantes no. Uno de ellos es Ninja 999, que nos está presentando un trabajo, pues ahí un sencillo que lo ha denominado No Volverás a Dormir. Así que, pues, ahí les dejo ese gran tema de Ninja 999, como se hace llamar su seudónimo musical, y aquí está sonando en Zona del Metal. Tú el culpable, escondite aquí en el alma. Y crees que nadie lo sabe. No volverás a dormir, no volverás a dormir. El haberla matado no te hará más feliz. Aléjate de mí, igual que se lo hiciste a ella. Podías hacerme dormir. Wow, tremendo tema, ya decíamos ahí de Ninja 999, ahí dejándonos también ese poderosísimo trabajo también en solitario. Así que, pues, quédate con este gran gallego, pues también como músico, que te deja ahí todo ese gran trabajo. Bueno, pues nos vamos hasta hasta Ecuador también para saludar a la gente que nos está haciendo el aguante allá en Loja. Pues no te olvides que estamos a punto de cumplir ya 3 años con Depreda Rock, Radio y Metal. Así que pues oye, no te olvides de sintonizar el sábado 23 de agosto. Estamos celebrando 2 fechas importantes, 3 años de Depreda Rock, Radio y Metal ITV y cumpleaños de su gran precursor como Yuri Fernández a la cabeza también, su cumpleaños. Así que pues oye, hay que disfrutar. Vámonos un poquito también a escuchar pues buen material que tenemos por acá en mano. Nos vamos hasta Islandia, vamos a escuchar a una banda que pues suena y sigue retumbando en mis oídos, como es Bofa, una banda pues que sacó un gran trabajo y que un álbum denominado homónimo, pues, y que vamos a disfrutar de su tema, el tema número 1, que así lo denominan, y que pues suena bastante brutal. Así que pues aquí les dejo a los islandeses Bofa, mientras vamos ya por ahí buscando más material para seguirles deleitando aquí en Zona del Metal. No te olvides, esta tarde a partir de las 19:30 estarán arribando la gente de la banda de black metal madrileño Treum. Así que pues para poder disfrutar y deleitarnos también y sobre todo conocer bien a esta gran banda madrileña. Así que pues lo dicho, esto será a partir de las 19:30 aquí en Zona del Metal. Nos vamos con Bofa. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Los sábados en Ágora Sol Radio tienes a Patricio Japón. Abre la caverna infernal con todos sus colaboradores para traerte el mejor metal de este y del otro lado del Atlántico. Así que ya sabes, los sábados por la tarde tienes una cita con Zona del Metal en Ágora Sol Radio. Bueno, nos vamos hasta Ecuador para deleitarles aquí con ese gran trabajo también que de Rock Vital, pues Amazon Rock Vital también ahí que nos están dejando también ese gran trabajo como es Borrados de la Red. Así que pues oye, disfrutemos de ese gran trabajo y por supuesto pues aquí en Zona del Metal, disfrútalo. Despertarás, todo lo han eliminado. No sabes lo que sucede. No hay quien responda ya, ni fotos ni mensajes. Ya nada encontrarás. Toda la inteligencia es demencia artificial. Tú ya no estás, ellos ya no están. Ya nada está, todo está borrado. Tú ya no estás, ellos ya no están. Nada está, todo está borrado. Es hora de resetear. Ese no es el mundo real. Vive antes de que mueras. No seas un robot más. Se derrumba, dinero no tendrás. Mil claves vas probando, así explotarás. Lo dijo Einstein, Tesla, también el Dr. Brown. No es cosa del futuro, presente no tendrás. Tú ya no estás, ellos ya no están. Ya nada está, todo está borrado. Tú ya no estás, ellos ya no están. Ya no está, ya nada está, todo está borrado. Tú ya no estás. ya no está, ya nada está, todo está borrado. Tú ya no estás, ella ya no está, ya nada está, todo está borrado. Así es, borrados de la red, nos mandaban por allá, ya lanzando ese videoclip, no hace mucho, ayer están ya, desde ayer están ya en esa web, en esa página de Amazon Rock Vital, ya circulando pues este gran trabajo, una producción de Wash Media, Warner Auvele, que la verdad que esa producción musical de Hugo Cabezas se hace sentir por acá. Concepto de idea y creatividad del maestro Carlos Sánchez Montoya, ahí está pues este gran trabajo, borrados de la red. Así que pues la banda en vivo pues está integrada por Luis Iván Rodríguez a la batería, percusión y voces, Mario Pazmiño al bajo, guitarras de estudio Hugo Cabezas, guitarra invitado Alex Jimbo, vocalista el maestro Carlos Animal Sánchez Montoya y guitarras Black Alejandro Copiano. Así que pues ahí está ese gran trabajo pues que ya se está la gente pues apuntando ahí con ese like a las redes de Amazon Rock Vital, ese rock ecológico, ese rock sano que nos transmite Amazon Rock Vital desde Quito, Ecuador. Otros que están también recién estrenando video y trabajo pues son los chicos madrileños Vegas Blay. En su primer lanzamiento pues se quedaron pues por un motivo técnico, se quedaron, no lo lanzaron a este videoclip oficial con el tema Cuervo de ese álbum que sacaron Condenado a la Eternidad del 2023. Pero ya lo tienes aquí desde el 7 de agosto, lo tienes aquí desde el miércoles, está por acá ya rodando en las redes, pues estrenándose también ese gran trabajo de Vegas Blay con ese tema Sol Cuervo, y lo vamos a escuchar acá, este pedazo de tema que la verdad es dedicado a ese gran poema de Edgar Allan Poe, ese trabajo del cuervo. Así que disfruten aquí Zona de Metal, de Heavy Metal ochentero de los Vegas Blay. Aún sigue posado. Sigue posado en el pálido busto de Palas. Sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. A la luz de la lámpara tiende en el suelo su sombra mi alma. En el fondo de esta sombra no podrá librarse nunca más. Zona de Metal. La cabeza entre mis manos, diciembre gélido presente está. Por la pérdida de Leonora, dioses oscuros poder tendrá. Se escuchan golpes tras la puerta. Miro al pasillo, solo oscuridad. Caminando hacia mi lecho, es solo el viento y nada más. Dime cuál es tu nombre en la penumbra de la noche. Profeta, dime la verdad. Y el cuervo dijo nunca más. hacia mi ventana. Un triste cuervo observándome está, como la muerte batiendo sus alas. Nuevas locuras presentes están. Ya jamás emprendió el vuelo tu figura ante el dintel de mi puerta. Ya seas pájaro o demonio, aparta el pico de mi corazón. Dime cuál es tu nombre en la penumbra de la noche. Profeta, dime la verdad. Y el cuervo dijo nunca más. Gran trabajo de los Beggars Blade, deseamos el cuervo ahí ya en sus redes sociales el trabajo. Vámonos a escuchar también un poquito de rock patrio de nuestro querido Ecuador también allá. No se olviden, el día 7 de septiembre tenemos previsto pues hacer o realizar un especial de rock lojano. Así que pues poco a poco estamos en cada programa presentando temas de buenas bandas de nuestro querido provincia de Loja. Así que pues aquí esta vez vamos a presentar a Los Infectus, una banda pues que la verdad tiene muy buena trayectoria musical. Esta banda está desde el 1989 bajo el nombre de Necromancia, pues nació y en el 92 cambia la denominación actual de Infectus. Luego de varios cambios de integrantes, la banda en el 96 se consolida una formación más estable al cargo de Pablo Maldonado a las guitarras, Wilson Sánchez a los guturaciones, Daniel Maldonado al bajo y Alberto Carrión a la batería. En el 97 presentan su primera demo titulado Psicodestrucción, con líricas de contenido social, psicológico y describiendo muy buenas letras también en este año. Pues así que pues vamos a recordar a esta banda de Infectus, una banda de Brood Dead Green Gorem, que nació, pues decíamos, a finales de los 80 en nuestra querida provincia. El tema que nos van a deleitar esta tarde, Monstrofílica Copulación, titula En el Averno. Y también estaremos escuchando también a Guitar Show Band, una banda también nacida por allá en nuestra querida provincia. El tema que nos presenta Guitar Show Band es Hard as a Rock. Un gran temita que espero les guste. Esta banda pues es liderada por el gran Paco Rodríguez, pues ahí hermano del gran Richard el Pulpo Rodríguez, que es un guitarrista tremendo, uno de los mejores de nuestra provincia, y la verdad que pues tiene ahí marcado también impregnado ese talento de nuestro territorio lojano. Así que pues lo dicho, vámonos a escuchar a Infectus y a Guitar Show Band antes de que ya llegue la hora de tener por acá a los Ethereum. Así que disfrútalo aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Ahí está, pues, ese instrumental del maestro Paco Rodríguez Peralta, pues, ahí deleitándonos también con esa guitarra, pues, un músico que a la edad de los 24 años comenzó a dedicarse, pues, a rasgar esas cuerdas de su guitarra. Así que, pues, ahí está una trayectoria, pues, muy buena que tiene este músico lojano. Y la verdad que, pues, es un maestro también en otros instrumentos musicales. Así que, pues, nada, pues, todo esto, pues, también tiene su negocio, pues un negocio que lo denomina Guitar Shop y Repair Loja, así que pues que ya está pues al servicio de todos también ese gran maestro Francisco Rodríguez Peralta. Bueno, pues muy buena, muy buenos temas hemos escuchado. Ya mismo están por acá la buena gente también de Estreón, que está ya a punto de llegar. Así que mientras llega, vamos a dejarles con una banda norteamericana que se llama Brick. Así que pues ahí está, ya habíamos tocado algunos temitas de esta banda, pues esta vez vamos a repetir en donde dicen que la repetición está el gusto. Así que pues ahí les traigo el The Heavy Streets, temazo de estos Brick desde Estados Unidos. Así que disfrútalo. Someone to save me. Ahí estaban The Heavy Streets, dejándonos esta hora de la tarde un buen temita. Pues nos vamos con más, nos vamos hasta Madrid, vuelta, volvemos por acá imaginariamente para dejarles con un gran material de los genuinos Saque Mate. Ahí está también ya con su nuevo y estrenado álbum, Es el Momento. Así que pues están también con la miel dulcísima en los labios estos chicos madrileños, con ese gran frontman ahí, el vocalista, el gran Cuervo, allá adelante, pues ahí, gran banda. Así que pues esta vez Saque Mate pues se ha pasado también con grandes temas, y que lo dicho, pues están allí con su nuevo trabajo. Nos vamos a dejarle Palabras Huecas, un tema también pues que espero les mole mucho esto, Saque Mate aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Bueno, pues decíamos, ahí estaban pues sonando los Saque Mate desde Madrid, ese heavy metal también potente, ahí dejándose el momento, nuevo trabajo, y que disfruten aquí a esta hora de la tarde. Ya están por acá arribando la gente de Threum, y que pues esperemos que esta tarde también sea amena. Tienes el 9104-06147 para que entres en directo y dejes el mensaje a la banda, y pues algún tema también que te mole escuchar por nuestro programa acá en vivo. Así que luego tendrás los podcasts en diferentes plataformas digitales para que disfrutes y estés pues ahí siempre al día con nosotros, con Zona del Metal acá desde Madrid, España. Bueno, pues vamos hasta Canadá para dejarles a los Spendo, que están también dejando un buen material. This Feeling, lo que nos datan estos chicos canadienses. Y ya volvemos con más Zona del Metal aquí. Spendo desde Canadá. Disfrútalo. Well, it's cold. Outside, but it's even colder in here with you. 'Cause I know, yeah, I know what you did last night.

Hola, buenas, Patricio. Hola, Patricio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Gracias. Bueno, pues, oye, pues nada, oye, la verdad que se viene el segundo trabajo, ¿no? Estrenando algunos temas de adelanto, sobre todo en el canal de YouTube de la banda, pues hay dos temitas ya, que ya puede la gente ir a disfrutar también de esos dos temas ahí, con un vídeo incluido, y que la verdad que no tiene desperdicio. Oye, a ver, cuéntanos un poquito, pues están también cumpliendo ya 20 años de trayectoria entre un sub y baja de tensiones, pues cuéntanos un poquito la raíz de la historia de la banda para irnos un poco acoplando y cómo se originó lo que es Ethereum hasta el día de hoy. Bueno, Patricio y gente, bueno, todo comenzó en el 2004. 2004 se formó Ethereum con el señor Juan Carlos Robles, el baterista, ex baterista de Legión. Ah, mira, le conozco al... Y con él nos topamos y me dijo, vamos, bueno, estás libre, yo libre, pues vamos a hacer una banda de black metal. Yo tengo un guitarrista, el primer guitarrista que se llama, un saludo para Hernán Peñarrera, Spectrum, Coco. Y ahí comenzamos, ensayando, tocando covers de Total, de Ancient Rites, lo típico de Mayhem, y comenzamos a componer con él. Él hizo canciones y componíamos los dos. Como él es un gran músico en batería, toca batería, guitarra. Sí, es multiinstrumentista el tío. Sí. Yo le conocí también con su banda Metal Legion, que sacó por acá. También en aquí en Madrid y sí. Igual está ahora, creo que está en otra banda que no está tocando otra vez. Metal Legion salieron nuevamente, hicieron un concierto por allá en La Trinchera no hace mucho, sí, hace un par de meses casi. Sí, la verdad que molaba mucho su bueno, es un heavy metal pues muy melódico también que lo que realiza con esta banda, pues y la verdad que mola mucho. Yo la última vez que le encontré me dijo que el trabajo lo tenía pues aprisionado y que estaría pues en una escapada, pues lanzándose también a presentar lo que era. Y mira, se lanzó nuevamente con Metal Legion y esperemos que continúe. Continúa, Pacho. Bueno, y así, por causas también y motivos y todo, ensayamos con él y todo, hicimos una demo. Con esa demo rodamos para... también estuvo en las filas de nosotros con Rubén Restrepo de Infernal de Colombia, uh-huh. Metal King. Él estuvo tocando primero el bajo, después se pasó los teclados. Y hicimos un par de conciertos en Portugal con la demo que hicimos. Nos fuimos a Portugal, a Porto. Joder. Dos veces estuvimos por allá. Y tocando por aquí, tocando, dando tralla. Ahí estábamos también con Orgen. Que era estaba Ronnie, que la tocábamos, banda que tenía una banda antes, y hacíamos conciertos con él juntos y todo. Era un parche de puta madre. ¿Dónde son ustedes? Yo soy de Ecuador, Manta, Ecuador, Manabí. ¿De Manta? Yo de Quito. ¿De Quito? Sí. Hey, ¿cómo se fusiona eso, Costa y Sierra? Oye, porque país... Dale un palazo al de la sierra. Oye, por aquí se pelea mucho catalanes con el resto de España, de... ¿no? Pues por allá somos... No. Por allá también es muy regionalismo. Hay que decirlo. Yo creo que muchísimo. Claro. Hay que decirlo, porque el costeño pues no va a los conciertos o no apoya los conciertos de la sierra y el de la sierra al de la costa. O sea, así estamos. Pero es estúpido eso. Pero tú sabes que es así. Sí, lamentablemente sí. Por eso digo, ¿cómo se funciona lo que es? Pero yo creo que eso eran los comienzos, pero yo creo que ahora ya no, esa sí, mentalidad, no. Esa mentalidad creo que ya fue ya. Ojalá más, se haya más perdido. Tonta, ya se ha perdido. Yo creo, porque yo creo ahora como tengo más contacto a veces con Luis Pinos de Quito, que tiene Exume Records, uh-huh. Y como tú ves o algo, ya van más bandas y hay conciertos, más apoyo. Ya se está viendo bastante campo, bastante. ¿Cómo ven ustedes desde acá? ¿Hace qué tiempo salieron ustedes del país? Me imagino que regresarán de vez en vez o no han ido? Yo no, de yo 23 años. 23, claro. ¿Qué, pero ahí. ¿Qué dejaste haciendo ahí? ¿Que no has querido volver? ¿O cuántos hijos dejaste por nada, ahí? Nada, ninguno. Nada, me quedé a estudiar aquí y... ¿No has sido 23 años? Sí, o 24, ya por ahí, no me acuerdo ya. Bueno, eres muy joven. ¿Tú viniste antes? 2022 creo que vine. Sí. No, 2002. Yo 2002. Yo vine en el 2002 también, yo vine en el 2002. Bueno, sí, yo bueno, igual, sí, o sea, que no, bueno, no, o no, lo subiríamos en el mismo avión. Sí, a lo mejor. Yo creo que veníamos a este un montón. Yo vine a finales del 2002, en diciembre. Yo vine en junio. Ah, bueno, mira, entonces... Oye, y desde ahí no has ido al país. Yo no. Te molaría mucho ir, me imagino, ¿o sí, no? Estoy planificando para el año que viene, a ver. Viajar a visitar a la familia. Desde entonces, desde que tú estás por acá, pues, ¿cómo has visto el metal de nuestra patria? ¿Cómo ha ido la evolución? O sea, antes no había mucho esa información con la que tenemos ahora la posibilidad de tener hombre, a la claro, mano. Sí, pero, pues... Hoy en día, pues por ejemplo, cuando tú venías, venías muy joven y ya venías mamando ya pues la claro, música. Sí, sí, sobre sí, claro. Sobre todo en Quito, pues sí. Cuna de buenas artes. Sí, buenas tuve bandas. Buenas experiencias y malas. La gente del black metal, pues en ese tiempo era muy cerrado. Si no eras black metalero. Si no era blasfemia, no era nada. No eras nada, sí. Entonces, bueno, pues yo en esa época yo escuchaba de todo. Antes de yo incorporarme a las filas de Treon, yo estaba ya haciendo Brutal Death. Uh-huh. Entonces siempre mi estilo siempre ha sido el Death o el Brutal Death. ¿Cuál fue tu banda que te inmersó en esto? ¿En esto? Bueno, ya también se escuchaba black metal, un poquito Mayhem, Emperor, bandas así viejas. Y claro, ya... al momento de componer, hay que escuchar un poquito más de black, para nosotros pues también trabajar para que salga un buen trabajo. Pero es lo que te digo, o sea, los inicios son muy complicados, sí, porque hoy en día... tienes que ponerte a escuchar y bueno. ¿Y en la casa? Cuando estabas tú escuchando, ¿qué te decían en la casa? No, yo soy la oveja negra. Todos yo creo que sí, somos sí, la oveja negra. El único, sí, que escucha metal en general. ¿Y en tu casa tienes... familia, aparte de ti, que escuche el metal? Mis hermanos se criaron los dos, pero rock and roll. ¿Puro rock and sí, roll? Sí, puro rock and roll. Y al metal así fuerte no les va. Pero... ¿A ti? Sí, yo ¿a siempre... ¿A ti te atrapó? Claro. La magia. ¿Cuál claro. fue tu banda predilecta? ¿Mayhem? Sí, Mayhem, pero también ya tiraba un poquito al Brutal Death, al Pornogore también. Joder, macho. Claro, yo estaba en esos... me desplacé un poquito del heavy y ya empecé con y es muy el... difícil ese el pornogore es muy difícil de el tanto gringo, de hacerlo y de escucharlo y de entenderlo digerirlo eso es la palabra digerirlo porque la verdad que hay mucha gente que le gusta y pues y es muy al que no le gusta pues muy estridente para los oídos sí, pues, sí. Y al final que terminas poco a poco minándote. Sí, es bien, bueno. Perdona que te interrumpa, es bien sí, marrano, bien marrano. Sí, bien sí. Marrano. Sí, pero que hay gente que lo detesta. Sí, pero sí. Es lo que te digo ahí. Pero hay gente que le gusta la pudredumbre. Pero es que eso es muy técnico, tío. Sí. Eso es muy técnico porque no cualquiera sirve para eso. Sobre todo para esas voces. Sí, bueno. Que son. Yo a no. veces cojo el micro en el local y me pongo ahí. Correcto, sí. Bueno, eso es fácil, sí. Pero es que hay unos chillidos. Sí. Mira, hace un momento, no sé, ¿te suena Infectus? Infectus, sí. Una banda de Loja, hace un momento sí. puse un tema que me pasaron. Sí. Y es una barbaridad, tío, ese pornogore que hacen. Y igual están desde el 89. Es una banda vieja, ¿sí? Desde eso el 89. Decir, es una banda muy, muy vieja, sí. Infectus. Sí, es una banda muy vieja, la verdad que yo tengo vagos recuerdos que desde niños ya estaban calentando las orejas con su música. Pero bueno, pues eso sí. La verdad que, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves el progreso de nuestro metal ahí desde aquí? Desde que mi salida, pues bastante bien. Hay ya festivales grandes. Bueno, en mi época, bueno, estaba siempre la concha acústica, lo más conciertos que había, pero ya de bandas así como las que ya van ahora, ya es positivo el progreso. Pero antes no había esa visita de bandas que hoy en día están cayendo, pero hoy en día ya, pero aún así es muy difícil porque cuando llega una banda poderosa, llega a la capital, o sea, los de la capital tienen la suerte, pero el resto tiene que... El traslado. Claro. Y desde Loja hasta Quito, que Loja es la última ciudad del fondo, creo que son 14 pues son horas, ¿no? 12, 13 horas por ahí. O sea, es complicado también. Y tú, Pacho, a ver. Yo ya me pierdo por allá. Tú, Pacho, a ver, tú que eres ya de la costa, pues ahí en la costa también hay muy buen movimiento. Sí, sí, sí, movimiento ya, bastante. Por ejemplo, Legión es una banda viejísima también. Sí, Legión ya, Legión desde el, no me equivoco, comienzo del 94, 95, comienzo del 95. Imagínate. Sí, me entiendes, 95. Y yo toqué también una banda que se llamaba ya, que se llama Dagón de Manta. Dagón, algo, me suena, algo bueno. Ya te pasaré para que lo escuches. Pasa material de eso, porque la verdad que yo hasta Legión llego. De ahí, porque ahí, es una banda emblemática allí en Manabí. Sí, este Dagón, ahí estaba en las filas, ¿cómo se llama el guitarrista? Figueroa. Uy, se me va el nombre, mira, Figueroa, él cantó en los principios de Legión. Cuando estaba, cuando Robles también hacía voces y tocaba batería, pero él cantaba el de Dagón. Pero bueno, ya eso es historia. Eso es historia. Eso es historia. Está. Sí, el movimiento está bien, sí. En la costa tú sabes que también a veces se queda muy poco. Las ciudades más grandes, en Quito y todo eso. Hay bandas, muchas bandas, pero... Pero yo creo que un festival... consolidado, no creo que hay, no creo que se... No. Ahora veo un movimiento Huancavilca que está realizando cosillas, pero pues hasta ahí no es como decirte lo que tienen en Quito, la concha acústica. Claro, eso te digo. Eso la no, semana no, del rock. No hay no sé si es, no hay apoyo de la gente, no hay aliento, no sé, pero hubo un tiempo que se estaba elevando, pero otra vez se fue como de picada. De picada. Sí, están las típicas bandas de Black, por eso te digo, de Dagón y todo eso, que van a tocar aquí, no tocan ahí porque tampoco no hay suficientes bandas tan extremas o algo ahí, pero se están dispersando. Ritos de Muerte es un programa de Black, de un colega que Ritos tiene... Ritos de Muerte, yo creo que eso es de Guayaquil. De Guayaquil, sí, es un programa que te presenta toda la escena underground, y también hay bandas también que... Oh, Guayaquil es más... Pero que Guayaquil es más. Pero Guayaquil. Que te digo que también hay bandas que no quieren, o sea, no quieren salir muy a la luz porque pues su música es... Pues solamente, ¿sí me entiendes? Ya no estamos para esto, para estar metido en una cueva, ¿sabes? Porque es muy underground y que al final no... Yo respeto en ese sentido cada quien, como digo, cada loco con su tema. Yo respeto en ese sentido de la ideología, en ese sentido de que tengas tan estrecho, no quieres. Hay una banda que me mola un montón y que te sonará a ti, que es Huaral. Que estos tíos desaparecen. Son chilenos, Huaral. Sí. Es una banda pues que mola mucho. Huaral. Huaral. Huaral. Huaral. Huaral. Sí, Huaral. Pero son con guitarras acústicas y todo. Sí. El folk metal. Sí, de ese como el andino. O algo así. No, es como algo de sí, depresivo y todo. Depresivo. Sí, pero, guitarra, sí. Pero que te digo que también, aparte así, que desaparecen. O sea, no dejan rastros. Y yo creo que su música es porque alguno lo sube o lo que es. Porque si es por ellos, no quieren ni que se sepa. Y yo, lo que tú dices es algo que no se comprende ni se entiende. Ya es cada quien, se me entiende. Ya es respetar a la banda. Ellos sabrán si sacan o no sacan. Hay mucha gente, como aquí a veces. Pero bueno, claro. ¿Ustedes no están en ese plan? No. Ya ustedes van. No. Yo al comienzo era como gilipollas, como dicen aquí. Tonto, pero no, ya eso no. Ahora es que, como critican a la gente, como critican a veces a Nirgal de Behemoth, yo veo, hace bien. Es trabajo, él es músico. Y si es famoso, es de puta madre, vive de la música. ¿Quién no quisiera vivir de la música? ¿Quién no quisiera? ¿Y quién puede vivir? Sí, por eso te digo, y lo critican, sí, que es famoso. Digo, de puta madre. ¿Quién no quisiera ser Nirgal? Ahí dicen, no, que vendido. Tú estás con la envidia. Exacto. Eso es lo más, la común. Envidia. ¿Es verdad? Es la envidia. Lo más común, sí. Bueno, ¿cuál es tu banda que te llevó a iniciarte en esto? ¿En el metal extremo? la que te llevó, la que te atrapó. ¿Metal extremo o cómo comenzaste? A lo mejor comenzaste con punk, qué sé yo. ¿Alguna banda que te incitó, que cuando escuchaste por primera vez dijiste, hostia, esto me mola? Es que la típica, a mí me gusta mucho Metallica, ¿sabes? Es que yo te digo porque, ¿sí me entiendes? Porque yo escuché Metallica, escuché Nirvana, me mola un huevo. Nirvana, el grunge me gusta bastante, ¿sabes? Y el death metal, yo soy muy abierto para eso. Cuando me metí en el black metal, en el 97, 98, cuando comencé a hacer las bandas así, dejé al lado todas esas bandas. Como que me hice muy true, muy tonto. Porque, ¿sabes?, vas evolucionando musicalmente. Pero a veces no, porque a veces me quedé obtuso, cerrado, ¿no? Ya no quería escuchar esas bandas. Pero después ya retomé cosas y todo eso, ¿sabes? Porque es la música en sí es buena. Yo respeto la música bien tocada, aplaudo. Eso es lo que pasa con mucha gente a veces, que les cuesta reconocer pues qué sé yo, sus inicios a lo mejor. Yo no. Es que mira, si para mí perdón, para mí, imagínate, de clásico, yo soy fanático a The Doors. Tengo todo de The Doors. Para mí Jim Morrison es un cabrón. Lo psicodélico, pues lírica y espectáculo, yo, o sea, que, claro, que no, suena yo te digo, por eso te digo, yo soy fanático a los Doors, Beatles, Jimi Hendrix, todo. Yo, un clásico, la Gianni, muy clasiquero, yo soy muy clasiquero. Y el metal me mola un montón. Death también, Slayer. Qué infinidad, que me quedo. Ana Cruz, si puedes elegir una. Si te digo lo más, la más underground, pues nos quedamos mal. Mira, yo en mi caso, pues yo ya te dije que a mí me atraparon Los Ángeles del Infierno. También, mira, para decirte eso, Ángeles disco. Comprado disco primero, ¿eh? Ángeles. Un cassette. Me llegó la cinta Ángeles, prestada. Ángeles, loco. Era lo más endemoniado. Pero es lo que te digo, o sea. Eso, esa banda, cuando yo escuché esa música por primera vez, que fue un Gold Star en un cassette, sabes que un colega le llevaron, justamente que un primo que vivía por Guayaquil, le llevaron y me lo presentó a mí, ven, vamos a escuchar un poquito. Y me quedé atrapado, tío, con las botas puestas. Ese zoom, zoom, zoom, zoom. Yo. Hostia, puta, y esto, déjale. Sombras en la oscuridad. Maldito ya, es que después ya comenzamos a seguir, claro, descubriendo. Y eso fue mi inicio. Después ya vino Panzer, después ya vino la banda colombiana Kraken. Y hasta que terminé en Obituary. Muy bueno. Luego ya comencé con Metallica, con el Master of Puppets, que ese fue mi primer álbum que lo escuché de Metallica y me voló la cabeza. ¿Sabes? Sí, es muy y luego ya los Maiden, con que te decía, con Blaze, y así empecé. Ah, y hoy en día, tío, ya, como dices tú, el oído se va agudizando, tío. Más ahora con Internet. Bandas, Internet, claro, tienes todo, hace 20 años o más. Satiricón, tremendo. Sí, son bandas, músicos, son, ¿sí? Sí, son bandas así. Abad, que tuve el placer de verlos. ¿Te lo has visto? Joder, macho, es un espectáculo, tío. Entonces son cosas que a veces eso te reencarna. ¿Y tú? Satricón sí lo vi aquí también, yo tuve la oportunidad de verlo aquí, en la Caracol, hace tiempo ya. Muy bueno. ¿Y tú, Pacho, qué? ¿Cuándo? ¿Qué tiempo estás por acá ya de que llegaste a Ecuador y qué tiempo, pues? Como te dije, el 2002 estoy por acá. Ah, sí, mira. Vamos, que hemos llegado al mismo avión todos, creo. Todos, ¿no te acuerdas? Los tres. Sí. 22 años, entonces llevas por aquí, ahí, más o menos. Sí, estoy aquí en 2002. ¿Y has ido para ahí a Ecuador o? Sí, he ido varias veces. ¿Has ido? ¿Y qué tal por ahí los conciertos? ¿Has ido a los directos? Directos, pero he ido solo en conciertos. Puede ser privados que estuvimos allá y conciertos, dos o tres que fui así, pero no gran cosa. O sea, fuiste a desconectar de la música en sí. Sí, en sí, más en familiar. Oye, ¿cómo cuando estuviste por ahí alguno te reconocía de la banda y eso? Es que incluso cuando fui la segunda vez íbamos a dar una gira allá. ¿Qué pasó? Se cayó porque también el guitarrista Hernán no fue, ya estaba viviendo ya él, y por problemas también de casa o algo, de trabajo, no pudo asistir y tuve que cancelar todo yo. Joder, macho, es una putada, tío. Hubiera sido un buena. Sí, porque ya está, ya teníamos el vocalista. Iba a ser todos músicos y músicos, ¿cómo se llama? De sesión. Y ya estaba trabajado todo eso. El baterista de ¿cómo se llama? De Dagón, que tocaba, yo ya le había mandado los temas y todo, ya lo teníamos aprendido. Yo llegué a ensayar. Y ya cuando le dije a Coco, mira, ya está, dice, sí, voy ahí. Y nunca fue. Qué cabrón el Coco. Un saludo para Coco. Oye, va a dar un saludo también al resto de la banda, que no ha podido estar hoy aquí. Un saludo muy grande a un señor que siempre comenzó con Etreon, que es Oscar Moreno. Oscar Moreno. Oscarito, sí. El chico de la grúa. El borracho de la grúa. El borracho, ¿no? De la grúa. Es un hermano, fue un manager para nosotros al comienzo. ¿Y el resto? De resto, sí, un saludo también. Qué cabrón, qué seco el saludo, ¿eh? No, mentira, no. No, saludita, un saludo para ellos. Para todos, sí, todos, sí. Y a todos los oyentes. Todos han sido una semilla, siempre. Siempre han sido, bueno, la semilla no ha sido, siempre ha sido un poco de agua. Para estar. Oye, Etreum, a ver, ¿cómo mismo se pronuncia? Etreum. Nada, bueno, que no es inglés ni nada. Etreum, muerte al revés, con H intermedio. Correcto. Muy bien. Oye, no es Etreum ni nada, ni gringo ni nada. Etreum. Es simplemente que quisieron ahí enmarcar ese nombre. Sí. Uy, la verdad que sí, que pega mucho ese muerte al revés con H intermedia, ¿no? Sí. Oye, cuéntanos un poco el cómo lanzan este viejos ritos. Ancianos ritos. Ancianos ritos. Ahí fue cuando nos retiramos con Juan Carlos. Con Juan Carlos. Salió Juan Carlos, estábamos a busca de baterista. Y un concierto que estábamos con Oscar mismo, que mandé saludos a Oscar Moreno, estábamos en un concierto de Beck, de Nile, ¿no era Nile? Estaba Nile y no, ¿cómo se llama este? Belfegor, sí. Grey. Sí, Grey. Sí, también estuviste ahí, ¿te acuerdas? Nos vimos ahí. Y estaba, no sé si conoces a Mutilator. Bueno, a Will. Will. Ah, sí, a Will. Igual que le mandamos Will. Saludos desde aquí. Un saludo también a Will también, que también estuvo dando presente en Etreum, vocalizando un par de ensayos y todo. Se está marcando unos buenos temas también con su nueva banda, Los Desilentes, algo así es. No lo he escuchado muy bien. Bueno, no, pues como te lo digo, salió él, estaba en busca y Will me dice: Pacho, parce, dice, está buscando a este baterista. Le digo: sí, bro, ha llegado uno, pero toma el teléfono. Este man de Andrés Mesa ha tocado con Tenebrarum, con Cromlech en Colombia, un etcétera, etcétera de bandas, un músico. Andrés Mesa. Dice: llámalo. Al siguiente día lo llamo, digo: oye, mira, Andrés, sí. ¿Qué? Digo: Pacho, mira, somos una banda de tren, de black metal. Ah, sí, de puta madre. Digo: mira, me gusta mucho el death metal y me gustaría tocar black metal, sí, me gusta y todo eso. Digo: mira, vamos a grabar un disco, tenemos todas las canciones, no sé si te quieras montar en esto. Dice: sí, mándame un par de temas. Y le mandamos un par de temas y cuadramos un día en un ensayo y ahí salió. Salió con él. Ensayamos como 6-7 meses casi para el álbum. Hubo muchos conciertos, muchos parones también por él. Era muy polilla, pero se le quiere. Ahora ya no es, ahora ya es responsable. Ya está rescatado ya. Sí, no, ahora con cariño, muy responsable ahora. Sigue, pero sigue. Sí. Eso fue la historia primero. Grabamos, se nos perdió que no quería grabar. Lo secuestramos y lo metimos al estudio. Qué bueno. Ahí estuvimos grabando Ancianos Ritos con el chileno, el antiguo vocalista, el barulito, el Raúl Vázquez, chileno. Uh-huh. De hecho, la banda se ha consolidado siempre por tener así gente de distintos lugares. De lugares, o sea, sí. Claro. Sí, distintos lugares. Sí. Ahora tenemos un ruso. Sí, me comentabas. ¿Y cómo así el ruso te lo pillas? Pues eso fue que... Mucho vodka, seguro. Eso fue que estábamos al final, como últimamente hemos estado tocando sin bajista, dijimos: bueno, o se pone el vocalista nuevo ahora, toca el bajo. Y dijo: no, nos quedamos nosotros los cuatro él toca el bajo y ya está, Fusilator. Entonces, viéndolo bien así, dejemos las voces únicamente para conciertos y para que él esté más tranquilo y responsabilidad suya. Entonces dije, bueno, por internet, vamos a buscar ahí un anuncio y tal. Y claro, luego Dimitri nos manda ya, me escribe y me dice, oye, estoy muy interesado. Bueno, me escribió otro chico, pero que escuchaba, que era dominicano por ahí. Me dice, yo escucho black metal, metal y claro, y al final me dice, no, pero no puedo, para conciertos no puedo salir y tal, no sé qué. Pues al final le dije, mira, nosotros ya queremos algo con gente responsable, compromiso, porque tenemos fechas, conciertos y claro, estamos a punto de sacar el disco. Sobre todo cuando ya sacas fábrica. Cuando sacas un trabajo, pues lo más normal es presentarlo también al público. Claro, de esa porque forma, estaba, ¿no? Por claro, supuesto, estaba ya en fábrica, ya lo mandamos todo, entonces ya en ese momento, pues ya Dimitri me escribe también y me dice, mira, estoy muy interesado, la banda me gusta muchísimo, le mandé un tema, se lo aprendió en nada. Y nos gustó y otra cosa, ya pues consolidamos a él, se quedó en la banda. Y un caso curioso que él vive en Valladolid. Viene a ensayar, cuando ensayamos, viene desde Valladolid a ensayar el compromiso que tiene, o sea, con la banda. Y entonces eso no nos llamó mucho, fíjate, la atención, la responsabilidad de él y las ganas de estar con nosotros. Hay, sí, músico, hay músicos así que son muy muy bien, ¿cómo te digo? Disciplinados, muy él es ruso. Muy muy disciplinado. No sé, su cultura es así. Yo creo que la cultura, sí, la cultura, la educación que tiene, sí, sí. Exacto. Y bueno, y hasta el momento pues están bien ambas partes, ¿no? Sí, sí, no, muy bien, estamos contentos, él con nosotros y nosotros con él y bien, bien, bien. Bien, bueno, saludos para el Yuri Fernández allá, gerente, pues productor del programa de Preda Rock Radio Metal de Loja, donde está escuchando porque estamos ahora mismo saliendo en directo. Un saludo, un saludo, un saludo grande para toda esa gente. Bueno, ¿alguna pregunta, Yuri, que quieras hacerles aquí a los de Treu, que los tenemos en cabina? Saludos, maestro. Oye, entonces pues así cayó en sus redes el, sí, el rusito. Y luego tienen... ¿Colombiano? Dos colombianos. El nuevo también es colombiano. Y el batería, que es el Mesa, ¿no? Sí, el Mesa, sí, que ya es del 2008, ya es más veterano. Ya más veterano. Más veterano. O sea, dos ecuatorianos, dos colombianos y un ruso. Un ruso. Bueno, ahí menudas culturas, tío. Un con mi bebé. No, pero la verdad que esas culturas. A ver, Colombia también tiene. Claro, claro. Muy buen batería, es, muy buenas Colombia bandas. Es para. Sí. Mira, yo siempre lo he dicho. Colombia es una. Es una cultura y es la madre del metal allá en Sudamérica. Sobre todo, sí. Pare mucho músico allá en Colombia. Masacre, con mucho respeto, yo masacre, te digo. Masacre, sí. Neurosis, sí, todas esas bandas. Nameless. Bueno, pues son. Un etcétera, un etcétera y un etcétera. La verdad que sí. Bueno, pues oye, ¿qué te parece si pinchamos algo de Viejos Ritos y... ¿De Ancianos Ritos algo? Ay, dale con viejos yo. Ancianos Ritos. Y luego hablamos un poquito de lo nuevo que, claro, que se está viniendo. Exacto. Sí, sí, ¿no? Pincha lo que tú quieras de los Viejos Ritos. De Ancianos Ritos, no sé. Pincha Christus. Mira, para el ruso que le mola almas, almas atormentadas. A ver. Está sonando, creo. No, Almas Atormentadas, ¿lo tienes? Bueno, para Dimitri, ¿no? Dimitri. Sí. Dimitri, ahí está, Almas Atormentadas. Saludito, Dimitri. Aunque nos entiende poco, pero... Rusco. Sí. Da. Se borra, se borra. Bueno, pues ahí estábamos sonando también aquí en Zona del Metal. Saludos para la gente que nos está escuchando por allá, por Valladolid también, que por acá nos hacían recordar. Por allá está el sobrino también, por esa linda tierra vallisoletana. Igualmente, pues en Aranjuez, ahí está el Wilmore, que también nos está haciendo ese aguante. La familia, también hay que mandar un saludo para Aranjuez. Oye, tierra bonita. ¿Quién ha ido a Aranjuez, chicos? A ver, ¿conocen Aranjuez o no conocen Aranjuez? Yo sí, pero muy poquito. No. Muy poquito. Muy poquito, sí. Bueno, sí, sí. Hay que conocer más, es una ciudad sí. turística. Hay que ir a dejar las pelas ahí. Eso sí. Sí, sí, sí. Sí. Oye, a ver, ese es el 2, ¿no? ¿O el 3? ¿Cuál es? El 3. Ok, ese. Ahora. A ver. ¿Me escuchan, no? Sí. Sí. Bueno, a ver, vale. Nos habíamos quedado Anciano Rito, la grabación. La grabación. Y fue, bueno, como estamos comentando fuera de línea, fue en VRS Studio, aquí en Madrid, en Aluche, situado en Aluche. No sé ahora si existe. Fue por, ¿cómo se llama este? Samuel Ruiz. Ahí en ese estudio grabaron muchísimas bandas aquí de Madrid y de Underground. Sí, Underground. Hemorrhage, casi los primeros discos fueron grabados todos ahí. Y algunas cuerdas de Abulset también estuvo ahí. Ah, mira. Infernal grabó dos discos ahí. Metal King grabó dos, tres discos de Colombia, grabó aquí también ahí. Ashen, también de Infernal. Una banda paralela. Y ahí un etcétera, que no se me viene a la cabeza. Bloody Cry and Blood, un montón de bandas grabó ahí, muy profesional, pero bueno, no sé la vida de él ahora, no sé si no como estaba enfermo de esclerosis múltiple, no sé cómo este chico, no perdimos contacto con él y todo. Qué pena, oye, y bueno, y aparte de toda la maquetación del disco también, tú sabes que un disco no es solo las canciones, también son el arte gráfico, el arte, fotos, sí, y todo. ¿Cómo va eso constituido? ¿La banda se hizo cargo de ello o también fue algún profesional que se hizo cargo? ¿De ancianos? El arte y digamos el logo y el arte del disco de Ancianos Ritos. El logo principalmente fue por nuestro amigo de cariño que le decíamos Chubaca, de Manta. un buen artista, tatuador, un buen artista. ¿Cómo se llama? Miguel Vaque. Él hizo el logo de Treum y se encargó del ¿cómo se llama? También del arte de la portada de Anciano Rito. Uh-huh. Él hizo toda la portada. Y toda la maquinación de todo el disco lo hizo Hernán Peñarrera, Coco, Spectrum, el primer guitarra que hubo. Él hizo todo lo otro. La maquetación y todo. Sí, todo el arte de Lin Light, todo el libreto. Él se encargó de hacer todo eso. Qué bien. Incluso ahora también se encargó. Él está fuera, pero está dentro. O sea, es el sexto Estreum. Sí, como el de como los Beatles, ¿no? Como los Beatles. Él está oculto, pero su trabajo reluce. Sí, sí, sí. Y también, bueno, ya hablamos del nuevo disco, ya comentamos eso. Bueno, pues. Sí, él siempre ha estado. No está, pero está. Siempre está presente. O sea, igual el cargo de este disco, porque he visto que es una imagen de. Se aparece como una virgen, ¿no? Los que dan siendo ritos. El nuevo. Ah, el nuevo, sí. Bueno, luego me das con detalles esa. Sí, eso es que eso ya es otro cantar. Sí, otro artista. Tiene también. Ya hay otros artistas. Hay dos versiones ahí. Ya ese es otro artista. Sí, hay dos. Bueno, oye, pues muy tenebrosas esas imágenes también. El que tiene pues ese disco también en mano, pues la verdad que hay que mirar todo ese lujo de detalles también en una banda, pues, donde pues está marcado. Bueno, yo ya casi no veo, mi hermano. Use gafas, pues. Una gafa, sí, de aumento. A ver, sí. al director de la radio que nos deje por acá unas gafas de aumento. Sí, que ya sí. Mira, nosotros ya estamos así, pues ya estamos bien. Oye, a ver, aquí, ¿qué estas imágenes que nos pueden decir? ¿Qué es lo que nos lleva o nos conlleva a decir esto de Ancianos Ritos? La imagen de en sí, el concepto, ¿no? El concepto, sí. El concepto es, por eso, Ancianos Ritos. Si tú ves la figura, son demonios crucificando a Jesucristo, si te das cuenta. Uh-huh. Y ahí tiene la, ahí está una, la madre cogiendo al niño, ¿sí me entiendes? Como viendo a los, digamos, es un antiguo rito. Uh-huh. Y eso es lo que se plasmó. Le dijimos que queríamos eso, hacer como ancianos ritos, se iba a llamar el este, y él se figuró eso. Pues el bemón, ¿no? El que lo tiene al niño, ¿no? Joder. Y él ya plasmó lo que le salió. Lo que le salió, mira, el disco se va a llamar Ancianos Ritos. Tú ya encárgatelo en tu cabeza. Es como decir historias pasadas, o sea, sí, más o menos así. Muy bien, oye, ¿y qué tal ha sido la presentación de tanto en medios especializados? ¿Cómo ha sido el acogimiento con la gente, ese trabajo? Con ese trabajo fue bueno, ¿para qué fue bueno? Tuvimos muchos chances para tocar fuera, pero como te dije, por problemas con el baterista, cancelé muchos conciertos. Y tuvimos la oportunidad de tocar un festival también en Egipto. Y también hubo un problema en Egipto, hubo una guerra ahí también cuando hubo esa mierda de algo, no sé, no recuerdo muy bien. Pero tampoco... Eso fue el 2008, ¿no? Más pasado, 2010, 11 o algo así. 10, 11 hubo algo así, 12, 10, 11, no recuerdo bien, 10 o 11, no recuerdo bien. Joder. Porque nos sacó, es que algunas disqueras sacaron ese disco. La Set Production, una de Egipto, sacaron allá una como de 100 copias y él nos ofreció tocar en Egipto en el festival de él. Y por motivos, por eso te digo, no se realizó, no fuimos por el baterista. ¿Pero el disco se comercializó por acá o solo ahí en Egipto? No, también por acá. Y también salió en Nueva Zelanda. Ah, mira, qué bien. Por Satánica Org. Bueno, ahí está que... También ahí haciendo recuento de dónde nomás ha estado ese trabajo y la banda, pues es una putada de no poder haber salido tanto a la América como sí, a Medio Oriente, ¿no? Sí, por eso te digo, no sé, fue bueno, la expectativa, hubo oportunidades, pero siempre hubo una piedra, pero muy grande. Una pared, no piedra, una pared, porque la piedra hubiera tropezado y hubiera levantado, pero no hubo una pared, no pudimos pasar. Y fue una putada bastante, porque aquí nos invitaban, y yo decía no, hasta que ya se cansaron de invitarnos. Joder, mucho. Sí. Bueno, pues la verdad que... Pero bueno, eso ya pasó, ya está. Y hoy en día con este trabajo ya prácticamente lo dejaron, y ahora se viene lo nuevo. Vamos a hablar un poquito. Mira, Oscar me dice que fue un ataque a las pirámides. Sí, no, mira, escuchando ahí. Un saludo para ti, Oscar. Ahí, bien, ahí ha estado. Gracias, tío Oscar. El borracho la grúa. El que no, un fuerte abrazo, bro. Él es el que no se lo ve, pero está, ¿no? Sí, ese sí es otro amigo, otro. Ese es el manager que tuvimos al comienzo. Sí. Él rodamos por Portugal. Él nos llevaba a Portugal. Un hermano, un etreo, el fan one. Qué bueno. Bueno, oye. Bueno, ahí dejamos ya el de Ancianos Ritos. Vámonos a hablar un poquito de lo nuevo, de lo que se está cociendo ahora mismo con Etreo. Y por acá nos pasabas pues un par de temas que ya los puede la gente ir a mirar allá en YouTube, en su canal de YouTube. Sí, está en el canal de la disquera de Base Records. In Fundamentis Mortis, así sí, se llama el álbum. Y pues, ¿cuántos temas viene cargado este trabajo? Porque lamentablemente no podemos tenerlos en físico todavía. ¿Por qué? Porque, a ver, cuéntanos esa anécdota. Lamentablemente, porque Gaspar lo mandó ya el día lunes y como correo está muy rápido, que vuela. Y tampoco no tiene mucha gente, según llamé yo. Me dijeron que no había personal. Horario de verano. Están todos de vacaciones. No había más personal, no contrataron. Así me dijeron, pues casi me salen y me dan un garrotazo en la cabeza. Qué me bien. Dijeron que no y que para el lunes ojalá. Bueno, de todas maneras la espera es también pues un poquito, se acorta también, de aquí a lunes ya estamos un par de días que ya puede estar en el mercado ese trabajo de In Fundamentis Mortis. En castellano, en los cimientos de la muerte. O sea que esta vez se viene en inglés o sí, en español. Nosotros mezclamos en inglés y en castellano. Sí. Pero en este disco, perdona Rory que te interrumpa. Sí, sí, sí. En este disco solo va una canción en castellano que se llama SLM. Y eso como la composición, a ver, háblame un poquito de ese trabajo, cómo se lanzan a esto de fusionar ambos idiomas en un trabajo. ¿Cómo ha sido todo esa tarea, ese trabajo? Porque me imagino que no es fácil ir a grabar en castellano o en español y que en inglés. Ya eso va por el vocalista, pero eso ya viene por el otro vocalista que sí, teníamos. En inglés y se quedó en inglés. Y un par de temas que se quedó en castellano, pues ya lo dejamos en castellano. Pero dijimos: este disco tendría que salir en inglés. Y lo que dice Pacho, pues de SLM es lo único que se dejó en castellano. ¿Y ustedes cómo perciben? En comparación al trabajo de Haciendo Ritos con este. Que está, ustedes ya lo tienen bien, bien digerido, sí. Y ya saben cómo va. Nosotros todavía pues tenemos por ahí algunos dos temitas que podemos ya más o menos darnos a la idea, pero suena muy distinto. Es completamente distinto, ya es una evolución que ha sido así. Es una evolución total. No dejar todavía las raíces un poco que hay, pero ya es otro cambio, una madurez. Uh-huh. Nos compactamos más a lo más de black metal, dejamos un poco más al death. Lo que es el death, sí. Partes trasheras, que antes se componía mucho así, y nos hemos más centrado a hacerlo más puro, más black metal, teniendo raíces las antiguas de nosotros. Uh-huh. Pero nos hemos basado en este álbum más así, más de cabeza black metal. O sea, se han ido directamente a lo que ya tiene que seguir evolucionando, como ha dicho Ronnie, la banda y a despegar ya con más fuerza. Eso todavía. Es. Sí, fue un cambio, ¿no? Bueno, fue un cambio positivo, sí, natural, banda, tampoco sí. No fuimos forzados. No fuimos, exacto. ¿Me entiendes? Sí. Porque si tú escuchas una banda, tú la percibes que es forzada. Pero manteniendo la raíz de Treun, sin dejar lo que ha sido Treun de los antiguos trabajos. Sobre siempre todo manteniendo eso. Esa fusión del gusto musical de cada integrante, me imagino, porque son varias los gustos que tenemos, lo que hemos hablado tú, al principio. Tú muy trashero o tú eres muy metalero, extremo. Claro, más al dead y al brutal dead. Tú, Pacho, pero igual, ¿no? O sí. Tú sí eres un poco más trashero. De todo, de todo. Yo soy muy blaquero. ¿Blaquero? Blaquero, pero el trash me vuela. ¿Te vuela? El trash viejo. ¿Y el resto de compañeros también? Sí. ¿O vienen de otras? Andrés es muy death metal. Sí. Andrés es muy death metal. Y a mí me gusta mucho el doom. ¿El doom metal? Yo dije, no sé, todo me gusta. En general todo me gusta. Yo soy muy doomcero. Lo que pasa es que el doom me gusta muchísimo. Que te va atrapando. A mí, mira, yo del heavy metal pues ya me iba a thrash, a algunas bandas, pero vas descubriendo y ahora el doom metal depresivo me engancha, tío. O sea, ya qué quieres que te diga. Sí, a mí sinceramente me duerme. No, pues ¿no? Son algunos pero es que son algunas cosas que como pero hay bandas buenas, hay bandas buenas. Te van atrapando. ¿Y quién dice que el día más antes pues hombre, no se podía no soportaba tirarme un álbum de, ¿cómo te digo?, de Mayhem. Claro. De Satyricon. No me podía aguantar dos, tres temas y pues, ya. Pero hoy en día ya. Hoy en día. Claro. Pones en el coche la música. Es como vos, casi no te gustaba mucho. Sí, sí. El black metal casi no te entraba más brutal de él, sí. ¿Sabes? Y eso es lo que va evolucionando, tío, todo musicalmente. Me abrió la mente. Te abre la mente, sí señor. Y para componer, porque el brutal de y el death metal tiene un poquito de variación, pero ahora, de lo que nosotros hemos hecho ahora con el disco nuevo, para el momento de componer... ¿Tú eres el encargado de componer todos los temas? No, lo hacemos todos. O sea, eso todos. Esta es la voz llevamos de todos. Ideas, llevamos todo, siempre es el grupal, todo. o nos sentamos los dos, o hacemos esto, mira este rey, no, esto, vamos a hacer esto. Trabajo también, pero bueno, ¿cómo ya viene uno? ¿Cómo son esas reuniones de la banda cuando ya, oye, que vamos a componer y ya tenemos el tema, vamos a desglosar aquí cómo va a sonar y qué es lo que se va a quitar y a poner, porque eso con Andrés. Sí, es que con Andrés también. Vamos con temas estructurados, entre comillas, digamos, estructurados, lo mostramos o mandamos partes y ahí ya, mira, tengo esta idea, sabes, Ronnie dice, mira, tengo esta parte, que tengo esta canción, metamos esta canción, vamos desmembrando la canción de él, la canción mía, vamos desmembrando, vamos metiéndolos, boom, boom, y vamos funcionando. Sacando riffs, o queda bien o queda mal, y claro. Y si uno viene con un tema entero, pues está bien, se queda así. O se cambia poquito cosas, pero no se mueve tanto. Se retoca poco nada más. Claro. Sí, gusta a todos. Sí. Siempre la opinión de todos es importante. Este álbum, el álbum pasado, el EP, que no lo hablamos en el final de los tiempos, que no lo hablamos. Pero bueno, será en otro momento. No, pues estamos todavía en directo, todavía podemos hablar, o sea, ya, porque mira, es parte de la historia de la banda. En SP igual, en SP me dediqué casi todo así y en letras. Y ahora aquí, en este álbum, en el nuevo, hice las letras, pero con Felipe las desmembró igual también. Le pasé yo las letras y él comenzó a desmembrarla, a acomodarla a su modo de cantar, pero no perder la idea mía, ¿sabes? ¿Tú las haces a las letras en español o en inglés? La hago en castellano primero. Y luego. Y después la traduzco. Las traducen y ya ahí comienza la desmembración de todo. Sí. Oh, mira. Sí, primero en castellano. Me gusta escribir. ¿Dónde hacia dónde lleva las letras de Treum? En este álbum va mucho, siempre yo escribo entre lo que es la vida terrenal, existencial, valga la redundancia. Lo que es ahora también SLM es una oda a la muerte, que es muy buena letra también esa. Y anti el clero, es una guerra con el clero. Respeto todo, si me entiende, tengo un buen respeto, pero sí. Discúlpame en eso, sí, pero no. Hay cosas que no se hacen bien, como en todo, no se hacen bien, pero que también hay que respetar la gente. Sí, y estoy escribiendo más en eso, de la vida y todo esto, de cómo va el mundo, toda una mierda, todo lo atrapa, toda la suciedad y todo. Aparte de escribir canciones para tu banda, ¿te ha dado por escribir a lo mejor algún libro de memorias o algo? Me falta, solo me falta eso. Y tengo muchas letras. Pero ¿tienes esa intención o no? ¿O no se te ha pasado por la mente? Sí, pero no. Como lo has dicho, me gusta escribir porque hay gente que sirve para eso. Sí, escribo mucho. ¿Sabes? O sea, no es que me pongo a escribir, pero no. Es que incluso el EP Final de los Tiempos, si tú lees las letras, eso fue que me olvidé. Mira, en la otra te traigo el disco. Me olvidé traerlo, no se me quedó. Te lo juro, se me quedó. Y el cassette se me quedó. ¿Y te acuerdas que...? Ese álbum en sí, en lírico, es muy bueno. No te digo porque ya lo escribí, ¿no? Si me entiendes, porque he escrito algunas letras. No, la mayoría de las letras la hago yo, ¿vale? No tampoco que me tire flores ni nada, pero la hago yo. Y ese álbum de Final de los Tiempos fue mi mejor lírica, quizá. Sí, ahí. Buena lírica. Sí. ¿Qué pasó? ¿Que no continuaste con lo mismo? Porque... algo, una transformación, lo, ¿no? Lo que te cuento es que por eso vino... Hay letras. Vino Felipe y las desmembró, hizo a su forma, ¿sí me entiendes? Y yo no soy tampoco muy estricto. Yo soy libre en ese sentido, porque somos una banda. Y él ve así, y yo tampoco no lo vi muy así. Yo soy muy... ¿qué flexible, digamos? Flexible, muy flexible eso, gracias. Sentido, sí. Muy flexible en ese sentido, que se sienta cómodo. Claro. No soy muy Mustang, ¿sabes? Y no solo como él, hay muchos que son así. O sea, no, yo no le digo, mira, eso tiene que ir así. No, muy no, estricto, no, no, o sea, no, no, no, no, no, no. No te lo juro que no. Si está tocando mal, sí le digo, mira, esto no es así. Como todo. Claro. Sí, esto no va así. O quiere cantar, digo, esto, o estamos grabando, porque el disco lo grabé. Lo grabé en el estudio. ¿Qué estudio? Nuestro, sí. ¿Ves? Como yo por ahí, que yo quería ver, porque al final la banda, en ciertas circunstancias termina... Y me van a decirme, este hijo de puta es muy egocéntrico, hace todo, hace la música, hace la lírica, graba. No, pero es que hoy en día las bandas hacen así. Hoy en día, pues antes se buscaba un estudio, pero bueno, la remasterización he visto que la han mandado fuera. Eso sí, fuera, ya fuera. Y la mezcla. Y la mezcla. Mezcla y masterización se fue para Suecia. Y un gran sitio, ¿no? Dilo. Sí, sí. Muy egocentrista. Dilo. Ahí dilo, no, dilo. Ahí fue allá para allá. Ahí fue para allá. De puta madre. Sí, pero pocas bandas llegan hasta ahí, ¿no? Y bien con él. Bien, muy amable el Magnus. El Devo, muy flexible. Digamos como fui, entre comillas, un productor, porque le decía todo, que haga esto, cambie. Y él... Se dejó. Yo le digo, muchacho, yo hablé con él, todo hablé con él. Yo, muchacho, mira, esto está así. Para mí hay que subir un poco el bombo. Para mí estas guitarras hay que hacerle esto. Para mí esto acá. ¿Ustedes qué opinan? Le pasaba la música a ellos. Y ellos me dicen, mira, sí, Pacho, eso está bien. Dice, dile que haga esto. Le digo, paz. Y yo le pasaba, mira, detalles. Pero lo hizo bien. Sí, yo es que estoy así. ¿Ustedes están contentos entonces con el resultado? Mucho. Ya deseando tener ese disco en mano. Tengo un mono. Para poder. Sí, corroborar lo que nos están contando, porque aquí nos están llenando. Nos están llenando de ilusiones. Contando muchas cosas. Sí. Pero claro, el público también quedará, pues. Sí, y suerte, porque también ya el LP ya está también. Ya salió de fábrica y lo tiene ya Gaspar. Solo estamos esperando la carpeta ya. Eso también te iba a preguntar, de que viene un LP en vinilo y cassette, a la vieja danza, que sí, tiene los tres formatos físicos. Mira, oye, y un combo, ¿no? Igual va a haber. Sí, y lo agradecemos a Base Record Production por confiar en nosotros y a Gaspar, que es un señor. ¿Eso está pactado para cuándo? Que ya sale ahora, no sé, en septiembre ya está. El cassette no sabemos, pero sale hay, un poquito hay más ya tarde, pedidos, pero... hay cuántas unidades salen, para que la gente vaya desde ya separando, ¿no? Preparando, claro, separándolo. El CD se puede separar ya con Gaspar, porque él sí lo tiene, porque lo tiene ya físico ya. Nosotros nos llega mañana, el lunes, porque está lo que hablamos ahora de correos y todo eso. El lunes tenemos el físico ya. Y lo de vinilo, con Gaspar hablé y creo que también ya a final de mes ya está. El cassette no sé si estará en septiembre, a mediados o algo así. Y pedidos hay. Y hay una versión que estoy haciendo yo en caja especial. Pero muy limitada. Esa solo va a llegar para eso. Va a ser limitado. Una edición especial que se va a hacer. Va a ser muy limitado. Ya está más o menos... Ya está casi... vendidas. son ¿cómo se llama? 34, sí, y nada más. Ya está, se acabó. Bueno, lo guardarías para uno. Sí, claro. Me imagino. Ya lo tendrás claro. Ya está ahí, ya tengo que comprometerme. Voy a ver a cómo se llama Pinocho, que me ayude. A Chepeto. Que haga otra caja, ¿no? No, la verdad que mola mucho todo esto que nos estás contando, porque muy pocas bandas también sacan un trabajo así. Es muy costoso, sobre todo económicamente. Sí. Cuesta un dineral y hay gente que se lanza también por ello, por ese trabajo, y por eso te decía que los pedidos, pues, como son muy pocos, a veces... Yo no iba a hacer mucho, yo iba a hacer 7 así y... Se disparó. Sí. Qué bien. Sí. Oye, y bueno, esta tarde vamos a estrenar un temita que no está en ningún sitio. No está en ningún sitio. Si quieres lo estrenamos ahora mismo. No, con eso nos despedimos. Nos despedimos. Me estoy adelantando. Sí. ¿Qué les parece si le vamos a presentar al respetable público? Le vamos a presentar el tema que lleva el nombre del álbum. Ah, muy bien. Que nos pasaron por acá. In Fundamentis Mortis, para que lo vayan digiriendo también la gente que nos está escuchando y que se vayan haciendo una idea de lo que está el trabajo ya hecho, porque ya está hecho, solo falta que salga al mercado en físico. y me imagino que también por redes sociales, por plataformas digitales, ¿saldrá o de momento nada? Yo creo que ya en Badcamp, como mucho, estará en una semana, estará ya en Badcamp. Dos semanas. Badcamp. Sí, dos semanas, como dice Ronnie, en Badcamp estará. Y también plataformas Spotify también, van a ir todo lo que es plataformas digitales. ¿Y los otros trabajos no están ahí en plataformas? Sí, en plataformas ahora vamos a estar con Dricot Kid, pero no está todavía, estamos en stand-by en ese sentido, pero se puede encontrar en Badcamp están. Genial. Los trabajos, ahí están. Vamos a escuchar el tema, y lo dicho pues, volvemos con más de Ethereum aquí en Zona del Metal. Bueno, pues ahí estamos. Dijimos un tema, pusimos dos. Para que el público también pues se vaya dando la idea de que lo que está ya a punto de salir en el mercado es brutal, es brutal, y que pues Estreo no pide favores también a una banda extranjera tampoco, pues la verdad que tienen muy buen material, tienen una buena línea de metal extremo y yo creo que para arriba, todo para arriba, ¿no, chicos? Se van ya con esta vez, yo creo que ya la banda consolidada pues vuelve pues sus fueros con este nuevo trabajo de presentación. ¿Cómo va a ser esa presentación? Ya hemos hablado de dónde se grabó, de dónde se fue a masterizar. Ahora cuéntenos un poco cómo se va a defender este trabajo. Pues te cuento un poquito. El tema de la presentación del disco lo vamos a hacer aquí en Madrid. Sería para septiembre o principios de octubre. Uh-huh. Está pendiente, tenemos ahí unos contactos y tenemos ya un par de reuniones también para a partir de la semana que viene cuadrar todo eso. Y tenemos también planificado unas fechas fuera. ¿Fuera de España? Fuera y aquí. Entonces en eso estamos, yo creo que ya para septiembre, a mediados de octubre, no, septiembre por ahí, a finales de septiembre, ya, a mediados por ahí ya tendremos noticias de cómo ¿algún sería. ¿Algún festival grande estos? De momento no lo sabemos, no tenemos una reunión, entonces eso está pendiente y ya cuando cerremos ya se... ¿Será oficial? Será oficial, se mandará cartel y bueno, va a ser, estamos todavía en eso, porque tenemos que cuadrar trabajos... cerrar un poquito el tema ese de los integrantes, bueno, planificar cómo lo vamos sobre a hacer. Sobre todo los trabajos, claro, lo que tú dices, porque claro, hoy en día el músico tiene que ser Tristemente no vivimos de eso. Sí, exacto. Entonces, y empleado, exacto. Tiene que tener uno, dos, tres, cuatro trabajos para poderse mantener. Exacto. Uno, ganar el sueldo para el instrumento. Exacto. Dos, para pagar lo que es el sitio donde vas a ensayar. Claro. Y tres, para la gasolina donde tienes que salir. Y eso a veces no ven los que organizan los conciertos, son los dos, se dan cuenta. Claro. Que hay que pagar todo eso. Claro. Oye, con pena a la gente que también se quedó de ver a Estreum allá en Ciudad Real, en el Madrid Itálica. ¿Qué pasó? Sí, bueno, eso ya es un tema que fue por mala gestión de... Mala gestión, bueno, tampoco quiero entrar en detalles, ¿sabes? Fue que no estuvimos de acuerdo con la situación de... Un malentendido eso con no la organización y... Pero eso no se habla antes, porque... ¿Qué tiempo queda? ¿15 días? Con una menos, incluso nos faltaba una semana. Una semana. Entonces ya era planificar lo último de la última semana, entonces nos dijo unas cosas que no eran, entonces nosotros no viajamos. Entonces, no llegamos en detalles tampoco, ya está. Claro, entonces lo único que empezamos pues nosotros a preparar la presentación, uh-huh. Ensayar, performance, que el show, todo eso, que va a ser muy diferente para la presentación del disco aquí en Madrid. Y ya saldrá en nuestras redes sociales, te informará y a partir del 25. ¿Algunos invitados especiales que tengan programados o...? Sí, tenemos pensado, pero está pendiente. Yo, como te digo, a partir del día 26, 27, ya se pondrá fecha de la presentación del disco. ¿Oye? Porque te queremos tener el vinilo también. Entonces, claro, para presentarlo y claro. Todo eso. Oye, y bueno, será una gran fiesta que se tienen montada, sí, o que se van a montar. Sí. ¿Y sí, cuándo sí se será esa celebración de los 20 años o van a esperar que sean 25 años para hacer una gran fiesta? O sea, me imagino. Pero en la presentación será. Lo vamos a hacer las dos, ¿no? Ahí, sí. Pero también, bueno, vamos a hacer algo privado. Eso, mira, ya surgió ahora. Mira. Surgió. ¿Ves? Ahora. Entre tres cabezas sale algo bueno, dicen. Claro, surgió ahora, sí. Lo podemos hacer algo privado en nuestro rancho, dice. Oye, no, pero es que el cumpleaños de una banda, pues, oye, tiene que hacerse sentir. Son 20 años, tío. Son dos décadas ya. 20 años en ir y venir y se ha mantenido. O sea, eso hay que celebrarlo. Sí. Y está invitado usted. Bueno, pues ahí estaremos, hermano. Pues, bueno, te quedas cerca aquí, estamos aquí. Estamos en Santa Eugenia. Ah, mira, estamos aquí, salgo del salgo aquí, te pido al lado. ¿Qué día será? ¿El sábado? Claro, un sábado. sí. Pues ahí estaremos, tío, ¿no? Sí. La verdad me molaría mucho ver a Estrella sí. en directo, porque ya te digo. Ya te digo, va a ser bueno lo que tenemos preparado para la presentación del disco. Interesante. Diferente. Lo que sí, va a ser muy diferente. Compartirán información, ya que sí. Pues. Claro. Va a haber artistas invitados también, otras bandas, entonces estamos todavía pendientes de eso. Qué bien. Bueno, pues eso en cuanto a conciertos que se vienen para este año. Para el próximo año ya se irá viendo cómo se va moldeando todo esto y ya nos irán informando. Sí, también lo más probable, las fechas que salgamos fuera serían para enero, febrero. Fuera. Ah, ya, para el 2025. Sí, sí. Tendremos fechas aquí en lo que es en España, pero ya sería hasta diciembre, por ahí cerrar ya el año. En diciembre tenemos una sí. confirmada que en las redes está. La trinchera. En la trinchera, sí. Que es un viernes. Sí. No recuerdo muy sí, bien viernes, la fecha, pero es un viernes con sí. la banda hermana Morfina. Y del sello también que está Morfina. Con nosotros, Morfina, sí. Sí, son amigos de, y buena gente. De Castellón, ¿no? Castellón de la Plana, ¿no? Sí, de Castellón. Brutales, sí, les escuchaba Morfina. Sí, y todos los integrantes son de puta madre. Sí. Ya tocamos en Caudete con ellos. Invitado por Gaspar del sello. Del sello, somos claro, del sello mismo. Sí. Y son unas excelentes personas y un abrazo para ellos. Qué bien. Oye, pues ahí está. ¿Alguna cosa más que...? Que nos estemos, oye, el merchandising, cómo se está distribuyendo, vale. Parte de base. El merchandising ahora mismo lo tiene Gaspar, que tiene una parte, que el CD y tal, pero nosotros igual si nos quieren escribir. ¿Cómo puede llegar a Gaspar? Por la gente que esté escuchando, digo, claro, oye, quiero Record, algo. En claro. las redes sociales lo encuentran como Base Record Production. Exacto. O Gaspar del Valle. Gaspar del Valle. Gaspar sí. del Valle. Y los cercanos amigos de Madrid aquí, pues nos pueden pedir a nosotros igual camisetas. Camisetas, sí, que tenemos, ahora tenemos solo camisetas. Sí. Y la próxima semana ya, a ver si ya el lunes, sí. ya tenemos los CDs. Los CDs. O sea, ya se pueden contactar con la banda también para separar y todo eso. Sí, parches, sí. algo de eso, nada. También, sí, sí. Por cierto, mandamos un saludo a Sirius. A Sirius Parches. Claro, nuestro hermano, Ciudad amigo, Real. Que se nos fue por ahí, pero a Ciudad Real. Se fue a Ciudad Real. Ciudad Real, ¿no? Sí, Ciudad Real. Malagón. El que nos hace el parche, sí. Jonathan. Sirius. Amaya, ¿cómo se llama? Uy, el apellido. Jonathan. Bueno, qué bien. ¿Qué más podemos? ¿Qué más quieren o se nos está quedando en el tintero algo? Un saludo al bajista, ex bajista Dante Fernández, que grabó Final de los Tiempos. Grande, el EP antes de este nuevo disco. Dante Fernández, un saludo para todo, también para toda esa gente de Ergun. Ergun también, sí, claro. Al gran Dante, a ver a los Ergun, que ya que los tengo ahí por ahí oídos. A ver cuándo vienen por acá, ya son años que no han venido. Tienen que pasarse, ¿no? Sí, aquí. Sí, ya. Me imagino que sacarían otro disco. Desde el EP que me quedaron. Están grabando, creo, ya está. Estaban. Muy buena banda. Está en mezcla y master están. Y que me han pasado por ahí unas canciones tan brutales. El chamito. Brutales. Sí. El chamito, creo que se fue a vivir un tiempo a Inglaterra, algo así, ¿no? Al Batera, tú dices. Al Batera, sí. El Batera, ¿cómo se llama? Raúl. No, Raúl está aquí. Raúl Guevara. Sí, Raúl está aquí. Y también toca ahí otro chamo también, Jesús. Jesús. Jesús, que es guitarra. Y él está grabando y mezclando y masterizando también. Es buen y buen músico y buen productor también. Bueno, chicos, vámonos pues ya. Y lo último decir, bueno, si quieres tú ya cierrarlo con la... Sí. Que a los oyentes vamos a presentarles... En primicia. Un nuevo tema. En primicia. Sí. Lo nuevo que del disco, pues que no se ha escuchado. Y lo vamos a dejar. Acá nos dejan ya los chicos un tema en primicia, pues, que es el Confused. Confused Existence. Y donde vamos a. Esto es primicia, que un tema que viene incrustado en el disco, pero que todavía no ha salido en ningún sitio. De momento vamos a escucharlo aquí por primera vez. Exacto. Y ya a partir del lunes lo podrás escuchar. Que habrá sorpresas también con ese. Perdón, habrá sorpresas también con ese. Con ese disco, con ese tema, sí. Lo podemos ver, porque ya lo tienen escogido. que se vendrá también un videoclip oficial con este tema. Así que pues, o sea, dos noticias en una. Vamos a dejarles también aquí con ya para el final del programa con estos chicos de Threon que nos han venido geniales esta tarde a dejarnos ese black metal madrileño que pues lo está en volandas y que ya se viene el próximo estreno de su, podemos decir, su tercer o cuarto trabajo. No, este, digamos de larga duración, el segundo, porque fueron demos y el antes de este Infundamentis Mortis fue un EP. El segundo de larga duración, sí. Segundo álbum y sí. Que se viene con sorpresa, con vinilo y con cassette. Así que edición especial y estate atento. Pues nada, chicos, la gente que quiera comunicarse con ustedes, ¿a dónde pueden hacerlo? En las redes sociales, Threon, en Batcam. Está todo, ya la gente lo sabe y los que nos conocen por teléfono, cualquier dato o algo, ya lo saben, pedirlo ahí y lo han pedido y están ansiosos de ya recibir el disco. Pues genial, oye, y nos vemos en septiembre. Muchísimas gracias a ti, Patricio, por la invitación. Muy amena y gracias por las birras. No. Gracias a ustedes, chicos, por venir, por el tiempo, sobre todo por esa buena música y esa buena onda que tienen, y que eso es lo más importante para que el público esté pues en su salsa, ¿sabes? Muchísimas gracias. Y nada, pues yo me despido, maníacos, les voy a dejar este temazo y para que vayan ya pues digiriendo también lo que se viene y bueno, lo que ya está, pues solo estamos esperando que venga en físico y ya puedas conseguirlo para tu colección. Nos vemos, maníacos, el próximo sábado con más Zona del Metal y aquí pues larga vida al rock y al metal emergente under mundial. Aquí nos vemos. Chao, maníacos. Chao, saludos. Chao, un saludo. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.